Estás a punto de escuchar el podcast de Radio Espiral. Y empezamos. Ahora sí. Y pues muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Pues estimado Radio Escuchas, estamos grabando un nuevo podcast. Hoy tenemos de invitada aquí a nuestra amiga Marcela. A ver, Marcela, un saludo o lo que sea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, hola a todos. Ahí está, y también tenemos aquí a nuestro buen compañero, el Caos. A ver, mi Caos. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a una nueva edición del podcast, aquí con nuestra nueva invitada, la Marce, y ya nos está apoyando aquí para que nos dé ahora sí la opinión femenina, ¿o no, mi buena Marce? Díganos qué pex. Claro que sí, pues ya hacía falta, yo creo, porque nomás dos contra ninguna, pues, ¿no, verdad? Creo que sí te tocó a ti escuchar, Marce, el podcast anterior, ¿no? El donde, bueno, creo que sí lo escuchaste completo, donde estábamos discutiendo aquí el Caos y yo de quién es el más cachón, de si hombre o mujer. Nada, siempre tocó alcanzar a oír algo, pero pues es que sí, es muy diferente que dos hombres opinen, porque pues obvio, van a llegar a lo mismo, pero pues sí, le hace falta como que se toque de una mujer. Sí, así es, así es. Pues ya, esperemos ya con tu presencia aquí ya nos des un poquito más de variedad en la conversación en cuanto a esos tipos de temas ya cuando nos enfrentemos, ¿o no? Claro que sí, ahí vamos a estar defendiendo nuestro punto de vista desde las mujeres. El punto de vista feminista, gacho. ¡Claro! Y también, creo que para el siguiente podcast va a entrar otra amiga, también es aquí de Fresnillo, ¿no? Ella no... Pues ella no está acá asociada a la radio ni nada, pero pues sí la invité, dijo que está dispuesta a también dar su punto de vista femenino y todo eso, pues para ver qué onda. Ya va a tener, que sea bienvenida. Ya va a tener aquí Marce quien le haga segunda. Claro, sí, para que así, no sean dos contra una. Sí, así bueno. Ya va a ser la cosa más equilibradona entre hombres y mujeres, ya va a estar así como que ya un punto de equilibrio entre ambas opiniones. Y pues vamos a arrancar con el tema de este podcast. Pues como que no le encuentro un nombre al tema, pero pues vamos a discutir sobre esas tantas promociones que hay sobre de varias marcas de refrescos, sea la Coca, Pepsi, pues Sabritas, todas esas madres que pues siempre dicen, no, pues si te encuentras el cupón ganador, te ganaste una lap, te ganaste un carro, una moto. ¿Cómo ven, chavos? Sí. ¿Si tienen material? Claro, pues sí, claro que sí. Bueno. A ver, Mica, pues si quiere empezar a platicar, ¿qué le ha pasado, qué no le ha pasado sobre pues esas pinches promociones tan mamonas, güey, que la neta uno no gana nada, cabrón? Sí, la neta sí. Bueno, más que nada esto se debe a un proceso que se llama el de compra-venta, en el que pues obviamente todos tienen que vender sus productos de alguna forma, de alguna manera, y que más que nada pues que generando este tipo de promociones, ¿no? Que en cierto punto generan cierta expectativa a los compradores, como por ejemplo, como ya lo mencionaste, vender regalar carros, computadoras, laptop, o sea, cosas que hasta cierto punto uno llega a necesitar, y pues ellos te lo ponen así como que a la mano, nada más que sí, el chiste es encontrar el maldito cupón o lo que sea que tengas que buscar ahí entre cajas de cereales o yo qué sé que busques, pero pues siempre estás ahí como que a la expectativa buscando entre todos esos productos para poder encontrar el dichoso cupón o el dichoso premio ganador, que hasta cierto punto llega a ser engorroso. Eso sí, llega a ser engorroso porque estás compre y siempre te sale la frasecita célebre de que sigo participando. Eso es cierto. A ver, Memar, si usted alguna anécdota o algo que le ha pasado. Bueno, yo me acuerdo cuando, unos años atrás, cuando era joven, me tocó en los famosos frutti, me acuerdo que te ganabas un frutti gratis, ¿no? O sea, iba uno bien emocionado, ¿no? Como que ya cuando te sale, él sigue participando, hasta te da un enojo. ¿Te da un gracias, ya se sabe cuántos frutti te vivo nomás, gracias por participar. Y ahorita está mucho de moda, me he fijado en las Sabritas, en las tapas roscas, salen las tiritas de que busca tu otra mitad. Ándale. Y nada más sale, en todos los que me he fijado sale la mitad, y izquierda. Si no sale la derecha. Es cierto, la otra vez estaba yo platicando con un amigo. Estamos platicando, no mames. Por eso salió este tema. Estamos diciendo, no mames, güey. Ayer compré una pinche. Creo que compré una Pepsi. Y salió la mitad, pero de una lap. Dije, ah, no mames, güey. Ya nomás es buscar la derecha, la partecita. Entonces empecé a comprar sabritas, compré unas galletas y me fijé, dije, ah, no mames, ¿por qué no más la parte izquierda? Y dije, no, pues sabe, yo ahorita me puse en buscar internet y puse también así de la, puse de la, creo que es la de la Micha, algo así se llama, ¿no? La promoción. Sí, no, algo no, así no, por el estilo. Ah, sí. Y puse, sí, a ver, sí, partes ya. Derechas de la y ningún güey apareció. Creo que hay una en el Mercado Libre que la venden, pero en 1,000 pesos. Digo, no, no mames, estas madres salen solas. Sí, y de ahí se agarra mucho la gente, fíjate, porque así como que ya lo hacen como para sacarle provecho a las otras partes. De hecho, yo tengo como unas 4 o 5 de la lap, pero del izquierdo. También del izquierdo, todos, cabrón. ¿Dónde saldrá esa partecita derecha tan codiciada? También la otra vez me salió la parte izquierda, igual la parte izquierda, pero de un carro. Dije, ah, no mames, ya chingue. Se falta la otra mitad, ¿verdad? También a buscar a... Hay alguien que tiene la otra parte que se la pasa al satel. Alguien de los que nos puedan escuchar o que nos están escuchando, pues ahí sí tienen partes derechas de cualquier cosa, sea de un bulú o lo que sea. Pues ya, con ese, güey. Comunicarse a la radio, ¿verdad? Comunicarse por favor a la radio y agregarnos ahí en el Skype. No sé también si les, no sé si recuerden, bueno, no creo que hace como un año, creo que también con los gancitos, que empezaron de que no, pues, gancito gratis, creo que casi todos los pinches gancitos más, dos de tres, gancito gratis, si les tocó. No, esa a mí no me tocó. A mí la que me tocó más reciente fue la del agua, de una empresa también de la más escuela. Sí, esta mera. Ok, ya está, pues bueno, de la Ciel. Bueno, de la Ciel, ahí que anduvimos yo y una amiga, estuvimos compre botellas de agua para que nos salieran las letras. O sea, llegamos a juntar las letras, pero nunca nos salió el maldito carrito que tenías que juntar para que poder ganarte el agua. Como que, puta madre, ¿qué respeto? ¿Qué pedo? Yo pensé que nomás eran las letras, pero no, sí, güey, pues tenías que encontrar el carrito. Si no te encontrabas el carrito, no te podías ganar el carro. El pedo era encontrarte el carrito, pinche. Sí. Fíjate que, a pesar de eso, la gente, bueno, incluyo, ahí seguimos comprando. ¿Qué dice? La fe es lo último que muere, el tránsito, ¿no? Espérate, pero una cosa más curiosa es cuando eres niño. Que más o menos en las promociones que salen de los tazos gratis, ya sea X promoción, X película, X caricatura, que esté en el momento, que empiezan a salir los tazos, te compras tus sabritas o lo que traigas, y nada más sacas el tazo y las sabritas las olvidas, ¿o no? Eso es cierto, yo lo tocaba de listo. A mí me tocó, creo que lo más fácil de los tazos, me tocó de... fue lo más obvio, me tocó a ver aquí a Marta, creo que es la de mayor experiencia en este ámbito. Mayor experiencia en este ámbito. ¿De qué le tocó? ¿No le tocaron los tazos? Sí, también. Creo que sí. Todavía tengo ahí unos guardados, ¿eh? Claro, hay que coleccionar. Luego cuando se llama los tazos, bueno, ya cuando empezó lo de Pikachu y todo eso, los Pokémon, ¿cómo los satanizaron, Extremo que los satanizaron, que no, que quién sabe qué tazo se mueve y hasta te sale del tazo y te mata, no sé qué, diciendo que eran jaladas así, pero sí estuvo muy jalado eso. Lo más común, güey, que era, bueno, los morrillos se la creían, güey, pero de todos modos hasta los jefes se la creían, güey, que era lo más común, no, cabrón, que así obligaban a los morrillos, tira esa madre, mi alma, que mi abuelita me lo quitaba y no me daba ya dinero. ¿Qué decían? Nomás compras tus papas para traer, para los pinches. No, pues es que mi abuela se las muy creen, todo el rollo, ¿sí? Entonces pues, también era lo mismo que, ay, que los cachos que salían. Creo que, si no recuerdo, fue para los mentados de los niños. Creo que fueron los primeros, algo así. Pero ya salían los tercera dimensión. Y era así como que, uy, aguas, ¿no? Y ahí va mi abuela, todos nos los quitaba y nos los tiraba. A los tazos de los Looney Tunes también los satanizaron y les hicieron las peores cosas. A todos. Ah, chino, eso sí, para que no me acuerdo, no me acuerdo. Y yo tampoco me acuerdo, los que sí me acuerdo son estos. Ah, perdón. Ya lo dije. Es que te iba a decir que ustedes aún eran, todavía ni nacían, yo creo. Hola. Pero bueno, continuemos con este tema. Continuemos con este tema tan interesante. A ver, ¿qué más dije? No, yo no recuerdo más. Yo les propuse el tema para que ustedes se desplayaran. Pues yo, en una ocasión. A ver. Bueno, pues a ver, usted primero, amiga Marcia. ¿Quién va? También una del agua de la Bonafón. Ese de que hay que comprarla, si sabe cuántos kilos bajas, que porque el agua y no sé qué verbos sí pensaba. Y así como que ahí el agua es igual, total. Que sí me tocó ver que no, tómate 10 litros de agua y bajarás un kilo por semana. Yo, ajá, cabrón, no, pues yo casi comprando ahí un putero de agua. Un apuntador. Sí, güey, pues. Ahí decían casi que la pinche agua era mágica, ¿verdad? Bueno, ese sí estuvo buena, una de las promociones que sacó Bonafón, de que por cada litro que tú compraras se donaba otro litro para colonias, imagínate. Bueno, ese sí valía la pena porque decías, bueno, ya mínimo les va a llegar agua, ¿no? Pero pues, a ver, cambiando un poquito de tema, ¿sí crees que sea cierto? Yo no creo muy mucho, güey. Pues sí, yo, pero pues tú comprabas el agua, total. De todos modos, comprabas agua, ¿verdad? Eso de sentirte de samaritano regalando tu dinero ahí a las demás gentes que lo necesitan ahí. Como que dijiste, ya di mi granito de arena para ayudar a las demás personas en que sea comprando agua, ¿no? Después de todo el desmadre que hace la Marcia, ahora sí dice, no, con esto arreglo un poco de karma, yo qué sé. Exacto. Era ya para sacar todo eso. Todo lo que debe, ¿verdad? Sí, no manches. A ver, me callo, usted iba a hablar, güey. Ah, sí, que recuerdo en mi niñez, allá cuando estaba pasando por la primaria, que en una ocasión sí se llegaron a tocar las dos partes de un premio de un carro del que regalaba, creo, Duvalín en aquel entonces. No sé si lo recuerda. Duvalín estaba regalando carros que destapabas Duvalín y te salían también las partes de la mitad de una y la mitad de otra. Y recuerdo que en una ocasión sí, un amigo de mi hermano y mi hermano juntaron las dos partes, pero los dos güeyes nunca hicieron nada para reclamar el premio ni nada de esas cosas. ¿Cómo ves? Así que chiste. Me lo hubieran dado, sí. Yo me acuerdo, bueno, de la única. Ahorita voy a dar otra opinión, pero son dos partes que he sabido así de que aquí en Pinillo realmente sí han ganado personas. Pero también creo que con Chabelo eran los únicos que hacían que con Duval, todo eso, ¿no, güey? Creo que sí, güey. Creo que nomás con Chabelo. Sí, también. Es que a veces ahí también ya ves que ponen en familia con Chabelo muchos de esos empresas de lo que es Garricolino y son patrocinadores como que es oficiales de ese programa. Sí, también salió en parte esa promoción ahí, pero también acá cuando digo estaba en la primaria, se dio ese caso. ¿Cómo ves? Ok, ya se quedaron callados. ¿Qué onda? Yo me quedé sorprendida. Lo del carro todavía no lo creo. No, de hecho, mira, otra de las promociones que sí fue válida fue cuando mi hermana, en una de esas que compró, no recuerdo qué fregaderas de la Marinela, que estaban regalando iPods y no sé qué cosas más, mi hermana compró unas, recuerdo que eran pingüinos o no sé qué, salera de la Marinela, y se ganó un iPod, ¿vieras? Hasta eso. Y todavía hasta la fecha lo tiene. Ah, chica. ¿Sí? A ver, mamá, se cree que ya dejó de oír su micro. No, lo que pasa es que se viene acá a enchufar mi lab porque no queremos fallar. Ah, ok. Pero sí te digo, esa es una de las promociones que sí he notado y que sí se han cumplido, digo, porque en ese momento mi hermana sacó el cupón y creo que estaba en una camioneta de la Marinela, no sé qué, ahí cerquitas, y de volada fue a preguntar y se lo dieron. ¿Cómo ves? Oye, está genial, ¿eh? No, pero lo que yo me he fijado mucho es que, por ejemplo, en cuanto a producto, igual y si te salen muchos premios así, pero así ya que carros y todo eso es mucho más difícil, porque ahí también sí me ha tocado que así que los pingüinos y cositas así que ganar otra vez más producto y más producto. Pero yo quiero el carro. ¿Qué dices? ¿Yo qué gano con esos malos? Y le digo, esto es de varios a la larga, pero yo quiero el carro. todos con un carro, no, yo quiero un carrito, yo quiero, aunque sea un iPod, las memorias que dan, yo qué sé. Oye, luego fíjate otra cosa que he checado y todo. Cuando, por ejemplo, te sale algún cuponcito así ganador y vas a la tienda, y si te sale así, por ejemplo, en cuanto a producto, hasta el señor de la tienda se enoja. Ah, es cierto, sí, es cierto. No, a mí no me lo compro, ok, ya fue mucho y así es. Ay, pues son promociones, yo no tengo la culpa. Sí, es cierto. Sí, es cierto eso de que vas a la tienda y no te lo quieren aceptar el cuponcito. De que, vengan esto. No, pero es que lo compraste aquí en esta tienda o lo compraste en otra. Si lo compraste aquí, sí te lo puedo cambiar. Si lo compraste en otra, pues déjame el lugar allá donde lo compraste. A mí siempre me ha pasado. Un día me pasó esto. Creo que también eran de las aguas, pero que te ganabas otra agua y eso era de las 10. Puras aguas. Me pasó que un día. No, pues iba con mi hermano, compramos, así creo que compramos 4 aguas de litro, íbamos para Zacatecas, dijimos para el camino, para ida y vuelta, y ya, pues nos tocó que a los 4, que las 4 aguas, pues nos ganamos otras aguas, en total eran 8, pero dijimos, sí, no, pues ya chingamos, que fuimos aquí con el chavo de la tienda, de aquí de la vueltita, dijimos, pues que no nos va a cambiar estas aguas y la chingada, y el güey dijo, no, ni madres, porque no me las compraron a mí. Entonces dije, no, pues le compramos agua y decimos que también la sacamos, de que nos la ganamos. Ya, mi carnal y yo bien contentos. Ya, pues agarramos otras 2 aguas, cada quien una. Y que nos vuelve a salir otra vez, así ya al día eran total, ¿sabe cuántas pinches aguas? Como 6. Y el último ya se nos hicieron válida y todo el pedo, pero sí, como que el señor hasta nos quedaba viendo feo y nos quería dar más hasta caro. Creo ya las pinches aguas después de tanto que le hubiéramos, que lo habíamos chingado. Y que todavía el señor hasta pasa y, bueno, perdón, todavía voy y hasta me trata mal, güey. Digo, no mames, por 10 pesos no estoy llorando. Pero haz de cuenta que fue en la tienda Kiss, luego lo va a dar la vuelta. De ahí fue donde sacó el premiado. Pero se le hizo fácil al niño y se fue a la otra tienda. Y el señor de la otra tienda, pues se le hizo fácil al niño. Y dice, pues oye, ¿dónde compraste? ¿Qué no son? Aquí los abarrotes, don Pedro. Dice, no, saca si no son estos. Te enojó. No te digo, son diablos los niños, ¿no? No, pues sí, ya ahorita en estos tiempos creo que están más vivos que estamos los pinches morrillos. A ver, dejen, recuerdo. Bueno, también me acuerdo, no, pero esto ya es súper antañísimo. Que antes en los cornflakes y todo eso, esa liga de esa marca de que cuando el Super Nintendo rifaba, ¿no se acuerdan? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué pasa? A ver si se acuerdan. Y ok, sí. Me acuerdo que cuando también, güey, también tenías que comprar tus pinches. Bueno, se compraba unos chococristes, ya que sé. Puras marcas de aquí. Chococristes y. Yo me acuerdo que salían calcomanías acá de esas madres que son como 3D y todo el pedo. Me acuerdo que trataban que. Salían que no. Y yo de este, no sé si recuerdan que fue muy sonado, perdón, que fue muy sonado de que hicieron así mucho borlón en la tele y todo el pedo, y al último que ninguna, ninguna caja tenía regalo, no sé si se acuerdan, ninguna caja ganó nada, y en todo México, no sé si se acuerdan, No. Entonces, ¿para qué les cuenta? No, pues sí pasó de que... No, pero siempre pasa eso. Es que hay un poco que se las ganan. Pero sí, realmente estas son promociones que nada más sirven para que la gente compre y compre y compre. Y realmente lo único que hacen es hacer que la gente gaste su dinero. Yo pues sí, con la esperanza de poder ganarse algún premio acá más o menos bonito, como dice la Marta, yo quiero el carro, pues todo lo queremos, ¿no? Y hacemos hasta lo imposible, ¿no? Para encontrar el cupón del carro, como la película esa, la de bueno, la fábrica de chocolate, algo así. La de Charlie. Ándale, esa, Charlie, la fábrica de chocolate. Ya ves que en una de las escenas hay una de las morrillas que busca huevo el cupón y pone el papel. ¿Vas a buscar el cupón? ¿O no, Marcia? No, sí. Igual, así como que todos así emocionados buscando el cupón, a ver quién lo encuentra. Pero pues obviamente está cabroncísimo encontrar, porque las probabilidades son mínimas. O sea, realmente son mínimas de que realmente te llegues a encontrar uno de esos cupones. Y pues, realmente deja eso, ya como habíamos dicho. O sea, ya que lo encuentras, el problema va a ser canjearlo, cambiarlo y que te lo puedan cambiar, porque ahí sí también va a ser pedo de que a dónde vives y te van a llevar el carro hasta donde vives o cómo le vas a hacer, porque eso ya también genera cierto problema a la hora de que te ganas uno de esos tan dichosos y anhelados premios que todos quieren, ¿no? Claro que sí. Fíjate que a mí también me tocó una de las magnas que compras paleta y a ver todo, un código que viene y todo, ¿no? Y pues ahí va uno y sabe que va viendo la fecha de cuando esa promoción y ya era pasada, un mes antes, ya. Gracias, ¿eh? Y ya no, y así suele pasar que a veces te venden los productos que las promociones ya de antes, nada, no inventes. Que te venden ya el producto super antaño, ahí se ve que ya son productos de un mes después, perdón, ¿no? Pero te los comes y sigues. se me hace que sí, se me ha tocado también. Otra vez, me tocó también andar en la... Aquí fue a comprar unas galletas. No, eso sí, ya fue como hace 5 meses. ¿Se acuerdan que hubo la promoción de que cuando salió la película de los Simpsons, que salían al bar y todo, sí, eso? No mames, todavía la tenían hasta que yo me saqué de onda. No, pinche galleta rancio. No, no recuerdo dónde es promoción. No. Aquí, caray. Pues igual y no. No, ¿sabe dónde andará Stecker? No sé, la verdad. Nada. Es que ya después de tantas promociones que no vas a andar mal, así ya ni les tomas importancia a las que siguen. Sí, de hecho ya no les tomo importancia, así como que no, sí, sueños guajiros de que voy a sacar algo, ¿no? Pero pues de repente se digo, mira, esta promoción se oye buena, y el producto, digamos, si es un producto que comúnmente compro, pues obviamente estoy ahí, compre y compre para seguir ahí con la esperanza de poder llegar a ganarme algún premio mayor, como por ejemplo, digo, ese del carro, que pues en ese aquel entonces tomaba mucha agua, y pues dije, pues una vez aprovecho para comprarme mis aguas y a ver si me gano el carrito. Pero pues sí. A ver, cambiando un poquito de tema, no sé si recuerdan estos famosísimos programas de Atínale 3 y todas esas madres. Nadie supo si fue cierto. ¿Atínale el precio? Sí, pues yo creo que sí, ¿no? Donde salía Marco Antonio Regil, ese chinga. Sí. Es en todo sale. Es en todo sale. Sí, o sea, ya no es novedad. Sí, realmente sí, como que ya es el destinado a ese tipo de programas de promociones, juegos. Acá medio mamona, todo tipo de programas acá medio muy piano. No, bueno, yo también siempre me quedé con la de, ay, chica, ¿y por qué ellos sí? Estas familias sí van y uno no. O sea, mandaste tu carta de que ya se concursaba. Ay, chica, no, güey, tenía con la esperanza casi de que me hablara. No, man. ¿A poco si era que tenías que mandar tu carta? Tienes que registrarte y todo ese pedo. Sí. Se supone, ¿no? No, que sabe. No, no sabes. Se supone, pues, que tienes que mandar que a todos los lugares. ¿Mande? A ver, creo a ver, que sí. Creo que se está cortando este pedo. Sí, es lo que estoy escuchando, que se está cortando. Creo que está escuchando medio raro. Pero sí, obviamente creo que ese tipo de programas, si tienes que mandar tu, una carta, no sé qué, ahí te piden las bases para que mandes tus documentos, o sea, no documentos, sino más bien así como que referencias, nombre de la familia o tu nombre, y pues ya la mandas y ya supuestamente, no sé si hagan selección, ahí es, sí ya no lo sé, si hagan una selección de quiénes van, quiénes no van, pero pues sí, tienes que mandar así como que una solicitud de que quieres jugar o participar en dichos juegos para dichos premios también. Bueno. Esto, por ejemplo, ahorita el programa del de la familia Coca-Cola, algo así. Que te tomes tu foto con tu papel y tu boquita de los algo así. Mándame tus datos y ya, a ver si te toca y así cosillas. Sí. Estaría bien que alguien se refara de aquí de la red de participar, me recalle, chavo. Pues vas, tu mero también. Ojalá y sí, mano, neta sí me voy a refar, a ver. Así me voy. ¿Qué vas? Para verte en la tele. Exacto. No te oí, pasé a ver otra vez, es que no se vio. Que ahí si te toca ir, pues me avisas para verte en la tele. ¿Qué dices? Ahí dices que yo te di. No, sí, que no. Yo te di la idea. Que yo te eché porras para que te animaras. Y me traíste el carro. Chica. También, a ver, déjenme, me acuerdo de esos acá tipo promociones y todo eso, no me acuerdo de más, Luis. A ver, ustedes hagan memoria. También salían muchos regalillos. Bueno, a mí fíjate, me ha tocado los cereales. Que te regalaron. Sí, que dije, yo así. Siempre en todos me salía el mismo juego. Siempre. ¿Cuántos salían? Eran así, eran primero para videojuegos para la computadora. Yo después tenía para el PlayStation, pero era uno de golf. ¿De a poco iba así? Estaba bien emocionadilla, ¿no? Sí, dije, porque decía que eran cuatro diferentes. Y dije, voy a comprar a ver si me salían los cuatro, ¿no? Y era el mismo. Te llevaste tus cuatro cereales y nada, que los cuatro. Sí, era el mismo, ya dije que ya no quiero y que vas a hacer con tanto cereal. También lo chido de ahorita es que ya te regalan Zumba y sabe que tanta madre para bajar la hoja, ya está chido. Es, yo tengo, además de las versiones oficiales, también mis tres de acá del complejo y todo el pedo. Sí, eso yo nunca lo hice, eso yo nunca lo hice. No, nunca he comprado de ese tipo de cereales en los que me regalan los discos de Zumba para adelgazar, nunca los he comprado. Lo que sí recuerdo, regresando un poquito al tema de los tazos, es de cuando, como dice Marce, que salen ya repetidos, es cuando empiezas a armar los intercambios, ¿no? De que, chavo, tienes este, sí, pues pásame, yo tengo este otro que tú no tienes. Y ahí te empiezas a hacer cambios y cambios y cambios en los tazos, con tal de conseguir todos aquellos que te faltan o no. ¿Ustedes no hacían eso? Sí. No, sí, te ponías a jugarlo. De que a ver, Marcia, ¿a poco? Tú sí jugaste. Claro, y en cambio se quedó jugar a los tazos. Todos repetidos los jugaba. A ver, no te escuché, es que como que se está cortando un poquito. Te digo que todos los que yo tenía repetidos eran los que siempre jugaba. A mí me tocó que ya después de tanto, bueno, todos tenemos nuestros tazos preferidos, ¿sí o no? Claro. Y cuando ya usabas todo, era tu tirito, agarrabas que charla, pero no me acuerdo de qué. Agarrabas tu monito preferido, güey, lo agarrabas de tarde, ¿sí o no? Sí. Luego ya de tanto utilizarlo, los güeyes ya estaban hasta blancos. Hasta mono todo pinche descarapelado, todo despintado, ¿no se acuerdan? Sí. Las famosísimas hostias, ya cuando ya no tenían ni maquinitas por un lado ni por el otro. Estaba hecho. Y ese, a pesar de que estaba feo, todavía no jugaba. No. Sí, eso sí. Jugabas con él, pero era no, pecado apostar. Así también. Yo, por ejemplo, si tu contrincante tenía uno que chido, apostaba los más feos. Y ahí iba. Ah, sí. Cuando ya estás más ¿cómo? Sí, o sea, los tazos que tenías más acá desgastados, ya los, eran los que primero apostabas, ya después iban dejando los mejorcitos, los que todavía estaban, todavía que se veía el bonito y todo, ya estos los jugabas ya el último, como que te salvabas una vez y recuperabas todos tus demás tazos ya perdidos. Cuando ya todos tenían como 1000 tazos, güey, y que sean sus pinches torresotas de 100 tazos, no se acuerdan, güey, que nomás era pegarles un ladito, ya todos dando vueltas. No. Ya cuando eran muchos era más fácil de jugar, de ganarte un... Es que se te corta un poquito. Que ya cuando... Ya cuando son los que jugaban, ya tenías más posibilidades de ganar. Ah, sí, sí. También cuando ya quedaban nomás dos tazos o un tazo para golpear. Y media hora. Un tazo. Pero tenías tus trucos, ya deja de que agarras ahí esquinita. Que galerita o algo así, no me acuerdo. Luego que pinisquito y sabe qué tanta madre. Todo lo que se inventa uno con tal de ganarse algo. Ah, pues era la onda. Siempre está la onda y... Claro. Yo hace como mil años. Ah, pues estuvo chido, pero pues ahorita ya los morrillos de Raquel ya, por más que les den tazos, ya no, fíjense, ahora tienen que, creo les dan saldo a los ahorita, y ya todos morrillos no se salen, acá super cool, con una cámara. Por eso también me acuerdo que hay promociones de repente que no, que compras ahorita si puede que te regalemos algo, te ganes algo. A mí nunca me ha tocado que me salga un cupón donde me regales algo. Lo que sí recuerdo es que una vez tuve una temporada en la que me salió una promoción, de música. Sí, de música también, pero la más importante fue la de las abritas. Ese para que veas estuvo chido porque todos ganábamos. Y sí, a mí me tocaron 20 pesos, ¿eh? Creo que sí salía el billete o era el bono que valía. No, era un billete, a mí me llegó a salir en ocasión el billete. Ay, güey, a mí nomás me salía el cuponcito de 2 o 5 pesos, no me acuerdo. No, hubo una temporada que sí. ¿Qué dices, más? Más, que tú estás al lado. Sí, tú estás al lado, ya. No, ni bueno, ¿qué dices? Ya armé la cama. Claro, en las abrilanas que recuerdo, hubo una también ocasión de ver que de repente dices, pues me va a salir un chico. Tiramos la bolsita, no, pero me premio. Así una vez yo, sin querer, a ver, voy a recoger ese chico, estaba agarrado en la bolsita. Voy a hacer la abrí y era un billete de 20 pesos, que ahora me sigue aquí que la tiró. Lo que se pregunta, me dijo que 20 pesos. Porque muchas veces ya decía, ¿todas por eso me tiraste a mí? Porque estaban también dobladitos los billetes o las cosas que no podías palpar bien si era un billete o era un cupón. Y entonces como que se dijo, nada, debe haber sido un cupón. Lo aventó y era un billete. Así como que gracias por aquel día en el que él tiró ese pequeño billetillo por ahí. ¿Qué dijiste? Oh. Ya se armó la cajilla de cigarros. ¿Sí, no? Luego uno se pone el saco, ¿verdad? Dice, no, bueno. Luego se pone uno a sacar los vicios y los traumas, ¿eh? No, pues, bueno, retomando el tema, ya casi vamos a acabar, chavo, porque veo que andan muy bajones de pilas. Es que no andamos inspirados. Nosotros pensamos que te había sido por tus papas. Dije, a ver si me gano la lab. Sí, dijo, no, ya ahora sí, ya es mi día. No, pues a ver, chavos, otra promoción que recuerden. Es que no me acuerdo. Es que son tantas y a la vez dices, no mames, pues no le puse atención a todas. No, deja tú, son tantas y es lo mismo. Hay siempre lo mismo. De que nomás no ganas nada. Ya por eso que dicen, ah, chingue su madre, ya no les compro. Oye, a mí me tocó una vez ahorita que desde de los 20 pesos en la caguama. En las caguamas, ¿te acuerdas que las chichas? Fíjate, es cierto. A ver, hay que dejar hablar a Marce, porque todos nos emocionamos, nomás dijeron pisto y todo. Acá. Sí, yo me acuerdo que comprabas guama y todo, y en la ficha venía gratis una guama, y ahí vas y la estampeabas. Pero no faltaba la, como el arrocito negro y el gracias por participar y portaban la pedra. ¿No se acuerdan de que también si juntabas, creo, 4 fichas o 5, ya era una caguama gratis? ¿No se acuerdan? No, también. Eso para que veas, estuvo súper chingón, porque todo, no, tráete tantas caguamas y ahorita se arma el cantón y todo el pedo. Se puso chido, así, así sí costea. A ver, ¿quién me está mandando mensajes? ¿Quién me está mandando? Sí, yo te estoy mandando. Pero sí, tienes razón, sí recuerdo esa promoción, estuvo genial. Comprabas más de las pequeñitas, juntabas tus fichas y ya te ganabas tus chevecitas gratis, como tiene que ser, a huevo. Sí, sí, buena promoción. Yo creo que una de las buenas promociones que han salido. La única de acá hasta ahorita. La única. Porque es así de plano, ya mínimo las juntabas tus fichas y pagabas una tanta cantidad o te ganabas una guama. Pero ahí de que ganabas. Pero sí, ahorita que seguimos hablando de promociones, toda promoción que sea de cerveza, tequila, vino, lo que sea, es buenísima. Ya ven que de repente suele haber promociones de que no, pues compra tantas y te regalamos otras 2 cheves más. Pues ya mínimo esas cheves son las que te ayudan a ponerte más pedo. Bien de que compra 2 botellas de tequila, no sé qué chingados, y te regalamos otra. Así, como que eso es más que nada para las promociones de las tiendas grandes como Soriana o de Guerrero. De que no, pues cómprate y te damos una. Lo chido, no sé si también recuerden que a veces hay promociones, güey. Aquí van a decir, ah, cálmate, güey. Pero cuando compras acá de las de las botellas de José Cuervo, que te regalan tu cantiflorita, yo qué sé, no sé, no se le ha tocado. Ah, sí, tus discos de pisteadores, ¿no? Eso es acá de alcoholicote, güey, de hueso colorado, güey. Sí me ha tocado. También creo que me ha tocado portavasos, cosillas así, pero sí dan, pero pues no, se tiene que comprarse la botellota entera, tal lugar, es lo gacho. A veces creo que tienes que comprar 2 botellas, es el paquete de 2 botellas. Sale que una corbata, pero dan cosas chidas, sí, pues sí costea comprar. Fíjate el paquete. Bueno, a mí hace poquito nos tocó también una promoción buena, te digo, siempre el alcohol. En el tequila. Como tiene que ser. Claro, en el tequila de Bicota que compras 2 botellas por 150 y de regalo, bueno, las botellas eran de litro y te regalaban una botellita de 250. Otra vez, creo que en la última pisteada que nos dimos juntos, ¿no, mi cabrón? Compramos esta de cabrito y salió la chiquita, salió la pollita, ¿sí te acuerdas, güey? Sí, me acuerdo, y que esa se le quedó el vaso para la cura del día siguiente. Eso está chido, cuando compras acá tu botella de 3/4 y te regalan el cuartito faltante, si es el litro, pues salen otros 2. Ponle 3 cubas acá discutidas, ¿sí o no? Sí, la neta sí. Y no faltan las de tequila que te regalan tu vaso tequilero. Ándale, tu caballito. ¿Mande? Y estas son buenas promociones. Esas sí son buenas. Si cuando vayan a comprar algo con promoción, compren pisto, chau. De que ganan. No anden comprando esos sabritas ni nada de eso. No. Nomás inviten a la peda cuando vayan a comprar ya sus promociones ahí de pisto, nos llaman, ¿verdad? Bien, sí, sí. Claro que sí, les estamos dando ideas, así que no nos inviten, oye. A ver, pues ahorita que estamos hablando de alcohol, chavos, estamos pensando, sí, entre aquí su servidor y otro compañero, nuestro compa Alquira, estamos tratando de ser, a lo mejor van a decir, no mames, güey, todavía llevan muy poquito, pero... Pues sí, estamos pensando a ver si para el otro mes, aquí en Fresnillo, el otro mes, dentro de 2 meses, pero se tienen que hacer un evento aquí de la radio, güey, pero va a ser en un bar, estamos checando a ver qué bares se prestan y nomás, bueno, pues hacer el evento que bares se prestan y todo el pedo, para que se ponga el trocha en marzo, para que se lleve toda la flota, pues ponemos a pistear. ¡Claro! Va a ser el primer Radio Espiral Fest, yo qué sé. ¡No, ahí saca bien tu promoción, oye! ¡Ya! ¿Cuál? Pues aplica una promoción para ese día. Hacerle pensando que cuenten tantas botellas, los lleven. Ah, no, sí. Llevan dos botellas. Acá yo que sé, unas chidas, una de José Cuervo, que no es de madre. O sea, regalamos un cajeto de cigarros, yo que sé. Entrada, ¿eh? No, pues sí estamos pensando, ¿eh? Para los que nos escuchan y que son de Fresno, que ya veo que ya más banda de Fresno nos está visitando. No, pues sí se va a hacer el Radio Espiral Fest, pero sí va a ser en un bar, va a tener que ser en un bar. Estamos checando a Betón, estamos checando. Fresno y sus alrededores, ¿eh? Ah, Fresno y sus alrededores, están con el tema de Calera, ¿vale? Zacatecas, creo que tu amiga Ara es de Zacatecas, ¿no, Marce? Sí, Ara, pues hay varias razas que sí escuchamos bien en Zacatecas. Se dejen venir. A ver a dónde nos vamos, pero pues sí estamos pensando, estamos checando. Si no se hace aquí en Fresnillo, pues nos vamos a tener que ir hasta Zacatecas, porque ellos siempre están más, ¿no? Vamos, qué bronca. Más si hay visto de por medio, ¿eh? Bueno, también no vayan a querer acá caviar y champán, cachidote, chavos. Nuestros papás sureños y todo el pedo, y para tres, para hoy. Una crazy water. Que se conformen con un sureño. Ya, sí, ahí en cada mesa vamos a llegar su botella de 2 litros de sureño, acá como en los 15 años. No se van a poder llevar una botella, la vamos a matar. Oye, por volverlo a utilizar, a ver qué. Pues para los que siguen. La rellenamos. Claro. Bueno, pues ya. Aquí checo, ver cómo tenemos. Porque tenemos más o menos un tiempo límite. Creo que en el otro partido que se cortó era de media hora aproximadamente. Media hora, ya. No, pues ya. Sí, pues ya terminamos esta emisión. A ver, despídanse, chavos. A ver, Marce, que primero las damas primero, como tiene que ser. Sí. Bueno, pues yo para despedirme, espero que sigan ahí con las promociones, darle carro y dicho, háblenme más en Facebook. A mí también. Si ustedes tienen la parte que falta, pues ahí nos ponemos trebuchada, nos ponemos de amichas por el carro. O si no, la lave. No, Marce, que ponete ahí. Dale a la derecha, pues ahí a ver cómo nos ponemos tú y yo, vamos, la vendemos. Ya pinche. La ordenamos una semana y una semana. Ah, bueno. No, luego empiezan así los trabajos. ¿Qué, güey? Sí, ¿verdad? No. Pues a ver a quién le sale primero la otra mitad. Ya, a ver qué pasa. Bueno, yo para despedirme a firmarte, este fue mi primer podcast. Espero seguir en otros más. Ser el único, A ver, mi Marce, pues diga en qué Bravi está y tiene página personal, blog. Si quiere dar su messenger, que no es muy recomendable, pero. Nah, bueno, yo voy a estar con ustedes los miércoles y jueves, de 8 a 9. Y página, bueno, estoy en el MySpace, diagonal, Marce Paritroche. Ay, bueno. Yo me despido de su casado, ya saben, horarios de 9 a 10 de la noche, después de mi parte, claro está. Y yo sigo todo de lo que es de lunes y jueves, ahí de repente después de no transmite porque me voy a eventos ocasionales como conciertos y etc. demás, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos, cuando se puede ahí andamos. Y bueno, A ver, usted, acabe, pues. No, ya estuvo. A ver, usted mismo. Ya, bueno, sigue. Pues yo soy su compa y servidor del Satel. Ya saben, yo los espero de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche. Y los viernes, cuando se puede y cuando hay chance, de 11 a 1 de la mañana con La Noche Subliminal. Pues mi página, tengo blog, es rockdecalidad.blogspot.com. Ahí pueden descargar juegos y, perdón, discos de música y todo el pedo ahí que subo para todos ustedes. Y pues, ¿qué más? No, pues los invitamos a que nos estén checando pues muy seguido ahí en la página, el link oficial de la página, www.radioespiral.com. Y pues, conclusiones, chavos, si quieren decir conclusiones, yo que sé, aquí del podcast. Yo quiero el carro, nada más. Yo quiero mi carro en mi lado. En las promociones pues, nunca te gano nada. A esa es la conclusión. Nada bueno, con el carro son más. Bueno, yo concluyo que vas a ganar, lo único que vas a ganar va a ser puro producto. Pero pues bueno, es un modo. No, yo ya, como digo, nunca te vas a ganar nada bueno, al menos de que estés diocioso todos los días comprándote lo que tengas que comprarte, pero hay buenas promociones que valen la pena, como el de Tispa, así es que aprovechen. Chale, a mí se me olvidó contar el relato de chavos que se han ganado aquí, hombre, ni nada, no, ya ni te. Y pues mi conclusión es que no, pues no anden comprando esas mamadas, güey, mejor pónganse en Rari a ahorrar y cómprense la lapa a su casa. ¿Para qué estamos todos esperanzados para ganar algo? Que la neta, mejor. Ah, cabrón. Ya se desafanaron todos de acá, ok. Y pues muchísimas gracias. Esto fue. Seguimos. ¿Qué misión fue? Es la tercera, ¿verdad? Es el tercero. Sí, es la tercera. Es el tercer podcast. Creo que vamos a estar grabando dos por semana. A lo mejor mañana grabamos otro, pero vamos a estar grabando allá en Zacatecas con nuestro compa en Kira. No sé a qué hora, en la tarde. A ver, ¿ustedes van a ir al exaconcierto, chavos? No. No, pues tú, güey, no andas ni aquí, cabrón. ¿Tú, Marcela? No, yo la neta no. ¿Qué dices? No, eso de traer a niños como que nada. Es que no manches, o sea, te traen puros grupos que acaban de salir y que ni conocen. Y te quedas así de que, ah, órale, habiendo tanto grupo, bueno, chido acá, pues no. Traigan el rock en Exa. Ah, sí. Porque el Exa concierto te traen, te digo, puros que dices, ¿eh? Y el Niga, no manches, ya dos veces, ya. Ah, ya fue, ya es más. El Niga, ¿a poco ya vino dos veces? Estuvo el año pasado. Ah, creo. Pues es que yo no voy a esos eventos, Shapiro. Ah. Pero Dios. ¿Vas a ir? No voy a ir. Mira, yo pensé que sí. No. Ey, aquí nosotros contando nuestros chismes. Bueno, chavos, muchísimas gracias por habernos acompañado. A lo mejor los podcasts, cuando no haya locutor, lo van a poder escuchar. Ah, vamos a dar una noticia. Se suspende por tiempo indefinido. Los pinche gas. No vamos a grabar ya videos. Ahí a los, creo que mucha banda que sí nos sigue todavía desde que empezamos con radioespiral.com. Sí, han guachado todos los videos y sí nos han dado buenos temas y todo el pedo, pero pues desgraciadamente pues no se va a poder grabar todavía. Yo creo pasando unos dos meses vamos a seguir. Vamos a regresar a grabar los pinchicas ya con nuevas ideas, nuevas secciones. Y hacerlos bien, güey, no nomás así a la bravetota como lo sabemos hacer. Del podcast, yo creo que van a estar de 8 o 9, todos los martes, día que no transmite aquí, pues nuestra compañera Marcela, ¿o no, Marche? Sí. Esos días tira hueva, esos días son para descansar. No, nada que ver, tengo que ir a chequear con mi dentista y luego tengo que ir con el nutriólogo. Ay, güey, o sea, persona súper saludable. Claro, bien saludable los fines de semana, vamos para Caguama. Vas con el nutriólogo. No, sí, yo hice la dieta y la chingada. Pero ya saliendo te vas a chingarte la caguamota, ¿no? No sé, que creo que la tienen prohibida todos los nutriólogos, ¿no? A ti te la tienen prohibida. No, o sea, lo que es la cerveza, pero por ejemplo, voy a cualquier cobino, tiene que ser con agua mineral. Y sabe más chido, yo que la aplico así. Pues tú. ¿A ti no te gusta? Yo te dice, no, pues ¿qué la aplicas, güey? Ah, sí, sí. No, pues Ureñito con agua mineral sabe igual que Bucanas, de mí se acuerda. Y pues muchísimas gracias, chavos. Y pues hasta luego. Esto fue la tercera edición de el podcast de Radio Espiral. Muchísimas gracias y hasta luego. A ver, dejen pausa este pedo, aguanten. Aguanten. Chingue su madre. Ah, no, espérenme, déjenme cancelar esto. Aguanten.